sin ti vivía. Cuando yo ni siquiera en tu nombre soñé que destino fatal me persigue y me guía. Encamina mi alma donde hay el dolor. Si el amarte tan solo consigo agonía, yo maldigo la vida, maldigo el amor. Cierra en tu vida, que jamás he podido tu amor comprender. Yo ya tengo la fe y la esperanza perdida, aunque jures mil veces que me has de querer. ¿Para qué? Cambiar, alistar.